guante no te va a jalar, manito. Ya empecé a grabar, hermano. Ah, bueno, ok. O sea, shut the fuck up. Nah. Ay. Tú me dices. Sí, ponle ya, pues sin eso. ¡Ay! Su pinche madre. Me sacaste un pedote. Hoy te va a sacar un cacote, güey. Luego no está con mala pinche rola. ¿De qué año será esa rola? Exactamente aquí dice 80s en inglés. A ser de los 80s. A ser de los 80s, pero en inglés. A falta de que no vino Steve Perry. Pues no vino, es un puro pinche pagro en algo. Ah, oye, no, ni uno de los dos. Ni uno de los dos. No sirve para pura shit. Esos amigos tuyos, nomás no, güey. Nada más porque se va a casar un güey. ¿Y quieres ir a beber y a cenar gratis? Pues es que soy padrino de Nisho. Oh, uy. O sea, le vas a dar el anillo. Le voy a dar al, al vato, a él. Se lo voy a entregar. Para que luego se lo dé a su chiquita. Chiquita mamá. Oye. Oye, que inicias el podcast, mi querido Petiné. Pues mira, como no puedo voltear para muchos lados, porque es el pinche desmadre que traigo aquí en el cuello. Sí, damos la bienvenida a este su podcast número 87 de Chicharrón con Pelos. En un, este, 29. Una temporada élida. Élida. Gélida. Élida es una compañera de. Este. Hoy, 29 de enero del 2014. ¿Verdad? ¿Es correcto? Hasta salud. Ahorita sí, hasta ahorita vas bien. Hasta ahorita voy bien. Estás bien. Este, a mi derecha, mejor conocida como my right hand. La ñetera. Exactamente. Un saludamos a Sir Producer Fer HD. Con un frío jijuelachi, ¿eh? ¿Qué temperatura estaremos ahorita? Estaremos, yo creo, unos 5 grados. Unos 5 graditos a estar. Ahorita que venía de allá del rancho. ¿Qué decía? ¿6? ¿5 o 6? No, decía 5 también. Ahí está. Con una sensación térmica. Sensación térmica. De 2 grados. Así es. Oye, pues sí, muy bien. Muy, muy bienvenidos sean todos a este episodio ya de Charrón con Pelos en a finales de febrero. Digo, de febrero. De enero, güey. No, hasta ahorita ibas bien. Ya la cagaste. Ya la regué. Este, sean todos bienvenidos y ya saben que nos pueden sintonizar en vivo en mixler.com/chcpodcast. Ahí es donde nos pueden escuchar en vivo, o si no, nos descargan en Twitter. En Twitter, en iTunes, valga México. Que la chingada se está congelando. Es que este frío está del Navojoa. Así es. Este, y también saludamos a Verdolaga, Ternurita. Hermoso. El señor de las efemérides, el señor amo. Lo amo. Ah, el Lord. También. El Lord, mi Lord. De los hashtags. Número uno en toda Latinoamérica y aquí en Monterrey. Verdolaga, por favor. Que la chingada. Manda bienvenidos a este episodio más donde encontrarán palabras nuevas, significados nuevos. ¿Quieren aprender cosas del diccionario? Escuchan el Chicharrón con Pelos Podcast. Agregar palabras a su lenguaje. Sí, sí, sí. No, que disfruten también este podcast igual que nosotros lo vamos a disfrutar. Como anocher. Sí. Como anocher. Anocher. Y saludamos al Putiné, el master, el Lord C de las palabras altisonantes. Altisonantes. Altisonantes. Altisonantes. O sea, un poquito altas. Un poquito más para allá. Muchas gracias a todos mis compañeros aquí en el panel, a toda la producción, cámaras, camarógrafos, floor manager, el manager del equipo también. Al cabina. No. Alcalina también. Ahí, a los del control remoto. Control remoto. Control machete. Los al control machete, los que ponen los micrófonos. Sí. A los del cable, los cableros. Los intocables. Los de Cablevisión. Los de Cablevisión que nos proporciona aquí el internet. Okay. ¿Verdad? Y a HEB por su Grand Deep Ranch. Ah, sí. ¿Verdad? A Sabritas por sus rancheritos. También a tabaquería, el tabaco. Sí. A Manfloro. ¿Qué Manfloro, güey? ¿Eh? Y a la Malacoca que me acompaña siempre. Sí, Malacoca una semana más. Bueno. Y todo esto nada más porque somos sus amigos. ¡Chicharrón con pelo! Ay, la traje con el pinche cigarrote en el hocico. Oye, okay. Un chavo que dijo que traía eso de que lo traía a la mente, ¿no? Que todo el día trajo de sus amigos, Chicharrón con Pepa. Sí, cierto. Como que se le quedó ahí en la... No sé si es su nombre porque realmente no nos acordamos. No, pero está buena esa, esa jalada que se inventó el HD. Oye, un agradecimiento a los que compartieron la que íbamos a grabar hoy. De nueva cuenta a Kyle y a Manuel Orlando Manrique. Kyle es de que Kyle y aquí te esperamos, ¿o qué? Sí, o Kyle y escúchalos. Ah. No, Kyle así se llama. ¿Así se llama el vato? No, es que no tiene foto de. De foto de perfil no es, no es un vato. Ah, ¿qué es? O sea, no sabes qué es. Un lobo, un escudo. ¿Es un lobo? ¿Por qué es un lobo? Oye, pues sí, fíjate, estábamos aquí grabando con mucho frío, como que le subieron a, bueno, le bajaron al clima aquí al estudio, güey. Pero está en la madrugada de hoy, en la ciudad de Monterrey, cayó hielo, güey. ¿O no cayó hielo? Bueno, no, sí cayó. Se hizo hielo. No sé, pero sí cayó, gotitos de agua nieve que le llaman, o agua hielo, ¿cómo se le llama eso? Sí, ¿verdad? Sí. No, pero la cosa es que nada más estaba lloviendo. ¿Qué cosa? Pero la baja temperatura provocó que se hiciera agua nieve. No, pero sí caían hielitos. Pues sí, güey. Sí caen, pues ni modo que suban, cabrón. Pues caían para abajo. Pero primero empezó con lluvia. Mm. Lluvia. Tus besos fueron como la lluvia. Y luego las florecitas y todos los arbolitos, el agua que tenían, se hizo en estalactitas. Uh-huh. Candilitos, me candelito. Dice mi mamá. Sí, se candelió. Entonces, sí, yo salí temprano y traía aquí unos dos o tres en la nariz. Todavía no arreglas el vidrio de tu carro. Pinche friazo. Como la película esta de Dumb and Dumber, ¿verdad? De tonto y la de tonto y retonto. Sí, que se le congelan los mocasines. No, que se orina el vato que iba en la moto. Yo sí, pegado. Sí, cierto. Está buena la película esa. Oye, sí, y saludamos a los que ya están en el chat, como siempre, que nos escuchan en vivo. A.E. Reyes, bueno, Miguel, ¿qué? Ah. Es A.E. Reyes, ¿qué pasó, banda? Saludos, ¿cómo están? Chicharroneros, dice Tani Rojas, Miguel Rodríguez, presente, Cristian Machado. ¿Qué onda, banda? Saludos desde Torreón, Coahuila, en Coahuila. Coahuila, ¿que también ha estado haciendo frío? Sí, pues yo creo que sí. Como en muchos lugares, ¿verdad? Del norte y centro del país. Sí, exacto, y del norte de Estados Unidos. Miguel Morales, hola amiguis, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Reyes? Saludos, güey. Desde Cuautla, César Beltrán también, saludos, gracias. Los escucho desde el aposento, o sea, de mi baño. Estoy haciendo lo que le gusta al putiné. Ah, se lo está jalando. No, haciendo shit. Ah. Se está picando la con. No, a mí es lo que me gusta hacer en el baño, no sé, la demás gente, ¿verdad? Desmejorado Román Ramírez, saludos desde Zapopan, Jalisco. Jalisco, Jijuela. Pablo Soto Jr., saludos, cabrones, invitan a Monterrey a su programa, claro, te invitamos, con todo gusto. ¿Qué hay de new? Buenas y frías tardes, saludos para Colinas, dice Robe Fonseca, un saludo para Colinas de San Jerónimo. Que tú antes eras el vecino de allá, ¿eh? Yo era vecino por allá, hombre, tan bonito que es por allá. Jorge Vivas, ¿y la cámara para streaming, güey? No, se nos olvidó. Ya ahí tenemos. Ah, que ya no sé, sí, ya nos hemos olvidado. Saludos desde Celaya, dice Alberto Torres. No, ya no. ¿Qué? Ya no está en tiempo. Ah. Ya no está en timing. Sí, no, ya no. Síguele, sí. Dile, güey, como quiera, güey. No, de la cámara, pues oye, hay que usar tu regalo de cumpleaños. Pero eso no es streaming, güey. No, pero la hacemos. Ya ves, por eso no entras en timing, cabrón. Por eso, sí. Y además, esa camarita no la vamos a llevar a las vacaciones. Ah, bueno. Vamos a estar grabando. ¿Y terminaste de pagar tú? Debajo del agua. Sí. Bueno, me falta un cacho, pero ya casi. Carlos Carabeo, o sea, C-Face. Carabeo. En inglés, para que nos entienda todo el mundo, sí, ¿no? Sí, yo lo sé. Saludos a todos. ¿Ya tienen en mente un nuevo himno? ¿Un nuevo himno de qué? ¿De Charón con Pena? Ah, es que salió. Bueno, escuché ligeramente que están buscando racita que invente un nuevo himno de México, güey. ¿No escucharon eso, güey? ¿Pero para el fuchibol o no, para? No sé. Es que lo escuché nada más así por que nos informen aquí la racita, güey. Porque quieren otro himno de México, güey. Hazme el favor, cabrón. ¿Pero para qué, güey? Si está. Ya no les gustó lo de Camarena. Es muy reconocido. El himno de México es hermoso, güey. ¿Eh? Es uno de los más bonitos del mundo mundial, güey. O sea, ¿qué les pasa, güey? Es lo que yo digo. O sea, está más bonito que el de Estados Unidos, güey. Es otra más de Peña Nieto. ¿Eh? Es otra más de Peña Nieto. Del copete, es eso. Sí. No lo sé. ¿Del copetón? De nuestro señor presidente, por favor. Ajá. No, quién sabe. Escuché una onda ahí de que... Bueno, vi en el periódico, de hecho. Una onda élida. Que decía, que andan buscando raza, a ver quién quiere un nuevo himno. Tiene en la cabeza, güey. Nada más. No hacen videos porque no quieren que se las hagan anchas, dice Miguel Morales. ¿Será porque engorda uno con la cámara? Ah, sí, güey. Imagínate. Más si te las comes. ¿Con todo lo que traemos ahorita? No. Pasamos unos rositos de nieve. Nos salimos. De hielo. Olaf. ¿Y si hacemos un muñeco? De trapo y de estambre y de cartón. Se lava su carita. Con agua y con jabón. Ay, qué bonito te quedó, cabrón. Es una mamá. Oye, vi el video. Está bonita la película. De la película Frozen. En veintitantos idiomas. Ah, también lo están pasando. Qué padre está. El de. ¿Qué? Libre soy. Libre soy, libre soy. Sí. Está bonito. ¿Y en inglés? ¿En inglés? En inglés es. Es que es frío. Pues es que es frío, güey. Es como en inglés. Pero es en inglés. En inglés es. O sea, digo, ahí está la palabra. Madre, me estoy tapando para que se me caliente aquí la pinche garganta, güey. Y no cometer errores. Y no cometer errores, güey. Y me sale el inglés. En inglés, déjame decirte que se llama Let It Go. Y en arameo. Si me dejo. Que si me meo. ¿Y si me meo? Si me meo es otro idioma de allá de... ¿Y qué te parece si pasamos a las efemérides, güey? Me o parece bien. ¿Te o parece? Me parece bien. Hay que decirlas en inglés. En inglés. En inglés, perdón. Ya la cambié otra vez. Un día como hoy, 29 de enero, pero de 1945, hace 69 años, nace el actor estadounidense Tom Selleck. ¿En qué año? En 1945. ¿Cómo le pongo atención? Siempre le hago repetir las cosas. ¿Cómo que se equivoca? 47, o sea, tiene 69 años. Ay, güey. Y se ve bien conservado todavía el vato. Está guapetón el vato todavía. Sí, el bigotillo, lo sexy, ¿no? De la serie que salta a la fama. La de Magnum. Magnum. Pay. Investigador. Pay. Así era así, ¿no? Pay era Private Investigator. Sí. Investigator. Que salía a Higgins y los Doberman. Sí, estaba muy buena la serie. ¿Y cómo se llamaba el del helicóptero? No me acuerdo. Muy buena serie. Pregúntame del auto increíble, güey. Don Helicopter. Helicopter Investigator. Como Terminator. En el Navigator. También trabaja en los films como Las Hijas de Satán. ¿De quién? De Satán. Ay, Satán. Coma. Punto y coma. Coma. Fuera de control. El tío... ¿Cosa? El tío Cosa, nah. El largo camino a China. Tres hombres y un bebé. Donde salió aquel fantasma en la ventana, ¿te acuerdas? Sí, que fue ahí muy sonado ese de que atrás de la cortina o ahí al lado de la ventana. Pero es que sí se veía, güey. Se ve, sí se me abrió el cutis, güey. Pero resultó que fue un... Un fantasma, güey. Un efecto ahí, un error de... ¿Cómo va a ser, güey? Te lo juro, mijito. No, hombre, no mames. Pues no sé, pero sí te da miedo. Bueno, y también estuvo colaborando en varios episodios de la serie Friends. Ah, sí, era el novio de Mónica. De Mónica. Tú sí seguías esa serie. Me chuté cada uno de los capítulos. Ahí tengo la serie completa. No mames. No me faltó ni uno. Hasta los gag reels que también salen ahí. ¿Y esos qué vienen siendo? Los gag reels. Como Terminator. Los gag reels son los bloopers. Eso nunca les he visto. ¿De cómo se llama? ¿De Friends? Pues, ¿de qué chingados estamos hablando? ¿O de Magnum? ¿O de Lotte Crane? Sí, no, están buenos. Y luego te faltó una temporada y se la quitaste al compadre, a Raúl HP. No, güey, no se la di. Se la diste. Se la di. Toda. Solo el compadre, el que nos escucha ya. No es cierto, nunca nos escucha, güey. Nunca nos escucha el compadre, nada. Sí, siempre hablamos de él y nunca... Para estas horas ya anda bien pedo, güey. Está viendo para arriba. Escucha, güey. No escucha ni estando ahí, güey. No escucha ni el teléfono, güey. El telefonator. El compadrator. Bueno, y también en 1959, hace 55 años, se estrena la película animada La Bella Durmiente, producida por Walt Disney. ¿Hace qué tantos años? 55 años. Y están lanzando la versión en Blu-ray. Ahora Disney, ya ves que para todo te quiere sacar dinero. Y están lanzando todos los clásicos en Blu-ray remasterizados y no sé qué tanto rollo está La Bella Durmiente. Y ahora va a sacar una película que se llama Maléfica. Con esta... con Winona Ryder. Ándale, esa. Dígame, esa mera, ¿sí? Esa misma. Angelina Jolie, güey, se ve creepy, güey, película, güey. Tipo Piratas del Caribe, una onda así, sí, güey. O sea, buena. Y es la historia de La Bella Durmiente. Los inicios. No, es la misma historia. Como Star Wars. La precuela. O sea, figura más como la de Alicia en El País de las Galletillas. De las marranillas. Las marranillas, güey. No, es más oscurona, más... Sí, pues está más darketa, güey. Ey, se enfoca más en Maléfica que en la en La Bella Durmiente. En La Mella Durmiente. En La Mella. En La Mella Durmiente. Está bien. Que la chingandamos, pero bien sueltos. Y nomás llevo dos tragos de cheve. Bueno, y esta película fue basada en el cuento del escritor francés Charles... Esta no es una palabra que estoy inventando, ¿ok? Ok. Perrault. ¿Qué? Charles Perrault. No, pues está bien. Ok. Algo ahí tiene que ver con los caninos. Perrault. Perrault. Pues ya no sé. Oye, pues qué loco, tus efemérides están sensacionales, güey. Me da mucho gusto que nos hayas platicado. Sí, ya le estuve escarbando, güey. Fue lo mejor que pude rescatar. No, va a estar buena esa de Maléfica. Yo fui a ver, hablando de películas, güey. Uh-huh. Yo fui a ver nada más y nada menos que Ajuste de Cuentas. Uh-huh. Fui a verla a Cher. ¿A Cher? Ah. Cher. Es otro día. Oh, shit. No, ayer, Sylvester Stallone y Robert De Niro. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? Hasta acá donde se... los se dos besan. Son boxeadores, güey. No, esa es la otra, güey. No, acá donde boxean, güey, los dos, güey. Neta. Te voy a decir una cosa. Yo me esperaba menos de esa película, güey. Y está buena. Está simpaticona, güey. Muy simpática, güey. Porque es de comedia, güey. Es comedia, sí. Algo, un poquito así, las que hace Sylvester Stallone, que no son comedia, pero tiene sus pedacitos ahí chuscos, güey. Tiene unos baches, la película, así como que, ay, güey, no, como que quisieron llenarla para que diera las dos horas, güey. Pero está buena la película, güey, yo me entretuve mucho, güey. Y está muy simpática, o sea, a la vez dices, ah, qué loco, y ver a Robert De Niro. Ya sabes que Sylvester Stallone, güey, pues siempre se ha conservado bien mamey, el vato jala fierro y la chingada, ya sabes. Y ha de tener que 60 y tantos años también. Y el vato en forma, güey. El Sylvester Stallone, toda su vida. Cinturita 28. Cinturita, güey, que ya quisiera cualquiera de nosotros, güey. Y a su edad, güey, todas las arrugas de aquí del pecho y de la espalda y todo, pero marcadas las arrugas, güey. O sea, bien. Pinche, digo, bien, no, pues, no tenemos marcadas, pero pura pinche grasa, güey. Sí, no, claro, no se le ve, no, que no trae. La del calzón, güey. Marcada. Donde el resorte ya. Pero ver a Robert De Niro, güey, acá también ya sin la camisa, güey. Que ya tiene también el cuerpo de medio ruquelio, güey. Avejentado, pero también poniéndole a los catorrazos, güey. Yo no sabía, yo no conocía ese lado de Robert De Niro. Pues o sea, dicen que cuando fue joven fue boxeador. Los dos interpretaron a boxeadores en una película. Ajá. Obviamente Sylvester Stallone con estas de Rocky, ¿no? Ya sabes. Pero Robert De Niro interpretó también a otro boxeador en sus tiempos mozos, güey. Uh-huh. Entonces, ahí fue donde también entrenó y todo este rollo. Y también le sabe un poco allá los catorrazos, güey. No sé si en la vida real allá... Sí, en la vida real también fue boxeador y jugó fútbol americano. ¡Órale! Ah, sí, puro pedo, mi En la vida real. Te la creí y te la compré, güey. ¿Sí? ¿De plano? Sí, me lo dijiste muy convincente. Entonces, pues total, tú, Vicente. se ve que se avientan la pelea del final, güey. O se avientan unos catorrazos que dices tú, oye, está bien, güey. Se están dando con todo. Te dan ganas de, porque empiezan a entrenar, güey. Y te dan ganas, dices, oye, eso es a su edad, güey, 60 y, ¿qué te gusta? 65, 66 años, más o menos. Es más joven Sylvester Stallone, güey. Sí. Pero unos 2-3 añitos nomás, güey. O sea, una onda así. Y los dos entrenando y ahí. Bolas, güey. Deja que empiece a hacer calor y yo también empiezo a entrenar. Pero ¿para qué, güey? Le ves la de Rocky, güey, que se fue a entrenar allá a Rusia, güey. Ajá. O sea, el frío y todo. Frío, nieve y la chingada, güey. O sea, pum, güey. Compramos nieve, güey, ahorita, güey. Y entrenamos, güey. Es que, según esto, no importa la temperatura ni nada de eso, tienes que darle, güey. Sí. Ahora, o sea, en frío, me imagino yo que debes de quemar más calorías, güey. Ey, si se quema. Que en un tiempo de calor, güey. Porque estás tratando, aparte de conservar el calor del cuerpo, güey, y hace doble labor. Exactamente, güey. Entonces está coma, pero no vamos a salir en frío, güey. Vamos. Es que no estamos acostumbrados, güey. No estamos acostumbrados a hacer ejercicio, güey. Mejor pásame otra cerveza. Deja todo el frío. El ejercicio. El ejercicio, bueno. Pues saludos también a José Ángel Eligio, que no ha podido descargar desde el episodio 79. Aquí, mi estimado HD ya encontró el error. No encontré el error. Bueno, te dio el número, ¿no? Estás buscando el código que te arroja como error. ¿O qué fue lo que encontraste? Porque ya no entendí. Sigue andando porque estoy comiendo. Ah, ok. No. Lo intenté descargar en iTunes en otra computadora que no era la mía. Desde una PC. Y me falló. Me falla, pero marca un error. Ese error ya estuve buscando y estoy buscando porque es ese error. Pero pues no lo encuentro. Y en los chats parece ser que ya ha habido errores en otros podcasts con ese código, ¿no? Lo que pasa es que al buscar ese error, el error dice error al descargar el podcast o un episodio de ese podcast. Pero no te dice, el error es porque el podcast es o está marcando este error por esto, ¿no? Te dice la solución es, no, tienes que comunicarte con tu proveedor del podcast, güey, para decirle que no puedes descargarlo. Pues es lo mismo, güey. ¿Ah, sí? Yo soy el creador del podcast. ¿Y te comunicaste? No. En eso ando. Voy a ver, te andas hablando. Me ando ahí. Pero ando, ese problema no se da en las Mac. No, y en otras PCs tampoco. O sea, según la banda que se ha puesto en contacto, hay una bandita que no ha tenido ese problema y hay otra banda que sí. Okay. O sea, hay gente dividida. Sí, yo tengo Mac y tengo PC en mi oficina. Y en las dos puedo descargarlo tranquilamente, o sea, sin ningún problema. Pero en otra PC ya no pude. No le hablaste bonito. Sin embargo, en Downcast, que es la aplicación que yo uso para escuchar los podcasts, no tiene problema. En podcast de iOS, o sea, también del iPhone, en la aplicación de podcast también no hay problema. ¿En qué más? Si tú buscas los episodios a través de iTunes, pero de la web, también no tienes problema en escucharlo. Es nada más en iTunes, güey. Sí. Y en algunos iTunes. Entonces, no sé cuál es el problema. La versión o algo así de ese. Algo de eso. Mándele un chiquita mamá para mi esposa Lucila. Gracias. Los escuchamos desde el sur de Carolina. Claro, la chiquita mamá para Lucila. No llores, por favor. Primera vez en vivo. Saludo, güey. Dice José Luis Egaña. También, ¿quién más? Miguel Morales dice: chavos, ¿qué tal está la película de Las Vegas con De Niro y los otros güeyes? El Estados 3, güey. Adiós a Las Vegas, el último adiós, ¿eh? A Las Vegas. El último adiós, una onda así. Uh-huh. Es Robert De Niro, precisamente hablando de Robert De Niro. Morgan Freeman. Morgan Freeman, no sé qué. Es Michael Douglas. Michael Douglas. Y Robert De Niro y. Y Chicles Adams. No, ¿verdad? Michael Bain, no. ¿Cómo se llama el otro güey? Bueno. Ese güey. Yo ya la fui a ver. Y no. No les platiqué esa. No, güey, qué gacho eres. Todos tres la película. Pero tú querías, estabas muy insistente que van a estar con mal. Imagínate, sí, esos güeyes en Las Vegas haciendo su desmadre, güey. No. Nel. No me gustó. Bien, dos, tres la película, güey. O sea, momentitos ahí medio, como que quieren ser chusquitos, pero. Pero no, ya no. No, se pierde la película y no tiene sentido. Yo no la recomiendo, no me gustó. O sea, mejor la de Stallone. Acá de los catorrazos está más mejor. Está buena, esta véanla. Igual y si en el cine no, la ves ahí después. Pero está buena, está muy simpática. Según mi humilde opinión. Jorge Vivas salió en el de forma, o sea, en el Reforma, de que se perdieron los derechos del himno. Pero es broma, dice Jorge Vivas. Dice Dart Alex, tal vez no quieran pagar la regalía del himno, propiedad de un gringo. No, ¿quién hizo el himno? Juan de la Barrera. No, hombre, este Camarena. Bocanegra. Bocanegra. Camarena, güey. No, no nos metamos en ese tipo de cosas porque no van a decir que no sabemos. Agustín más. Agustín Melgar. No, Fernando Montes de Oca. Okay. Tal vez no quieran. Mejor pongan rolas de Temerarios. Jajaja. Ja, ja. Chiste, compadre. Los pedos pesan. No, compadre, chingue, ya me cagué. Bueno, por ahí va. Ahora que hace frío. No te das cuenta, güey. Cuenta, se te congela el esflinter, güey. Y dices, ah, sí. El esflinter, ¿cómo se llama? No, esplinter es el de las tortugas ninja, güey. Splinter, güey, sí es cierto, güey. El splinter, güey. De las tortugas ninja, güey. Normalmente, güey, perdón. Digo, no, vale, haciendo dale. Ahí un paréntesis parentoso. Normalmente, güey, el splinter, que era una ratita, güey, uh-huh, era más chirris que las tortugas ninja. Sí. Porque en teoría, el en la caricatura, pues las tortugas. las tortugas mutaron, ¿verdad? Entonces se hicieron más grandototas. ¿Es correcto? Recibieron rayos gamma. Rayos gamma. ¿Es correcto? ¿Estoy bien? Vas bien. Y luego dices tú, bueno, voy a una piñata, güey. Salen los personajes, güey. Pues no resulta que el pinche Splinter estaba más grandote que las tortugas. Pinches tortugas eran las japonesas, güey. Esas de agua, güey. Pinche ratón era un tlacuachón, güey. O sea, no mames. Y luego pinche cara que tenía bien fea, güey. Así como que ni de chiste tenía, güey. Andaba crudo. Andaba como que una rata cruda, imagínate, güey. Pinche mamá. No estaba cocida, güey. Entonces, tan cruda la rata, güey. Pero, güey, o sea, los chinos se hubieran vuelto locos con una ratota de ese tamaño. De hecho, ya van a salir una nueva versión, ¿no? De las tortugas ninja. Tortugas ninja, güey. En una película, creo, ¿no? En algo inglés. Así. ¿Quién sabe? En inglés. ¿En qué idioma la van? En inglés. ¿En inglés? Ok. Dice también Saavedra Martínez, saludos desde Nueva Jersey. Fer, ayúdame a pasar el nivel número 50 del juego Frozen. Se está complicando pasarlo. Mamá, voy en el 70 ya, güey. Yo estoy en el 51 aturado. Bueno, nada más comunicarles, no, llega hasta el 90. No mames, me faltan no. 20, güey. Llega hasta el 90 y luego ya el 91 es un signo de interrogación y dice, espera muy pronto la nueva actualización porque ya, para nuevos niveles. Y no sé qué. La chingada. Pero al 90, clic. O sea acaba. Que mejor me la llevo tranquila. Sí, pues ya se me acabó la diversión a mí. ¿Ya llegaste ya? Ya al 90, ya. Oye, primera vez que llega este vato, güey. Primera vez que estoy adelantado. Pero ahora empiezo a ser de 3 estrellas. No, hombre, si muy apenas los pasaba, güey. No, güey. No, mames. Oye, sí está el 50, me acuerdo que sí está medio pesadón, güey. El 51. Necio. Bueno, yo no bateé con el 50, en el 51 sí estoy atorado. Bien, machín. Oye, Fabián Cabrera, que nos saluda desde Ecuador, güey. Oye, saludos hasta allá. Hasta allá, está ahí lejos, ¿verdad? Okay. No, está haciendo calorcito. Ah, pues sí, en el Ecuador. Sí, porque allá son las ciudades. Como siempre de los países. Siempre me revuelvo ahí, ahí como Cuernavaca. Chinga, país. Te estaba refiriendo. Ay, hijo, no lo defiendas, hijo. En la noche él se equivocó, güey. Por favor. Te puedo apagar el micro. Yo lo sé, pero me... Ah, chinga. Yo me lo pagó. Saludos a la chiquita Ana Sierra. Uy, cómo le está, imagínate con este frío, güey. ¿Qué tal te caería una? Ana Shainso. Una Anita ahorita. No, hombre, una Anita. No, hombre. Bueno, un Anito. Es una cosa lamentable con el HD. No. Está desatado. También desde Chicago nos manda saludos Ufie o V. Le mandemos saludos. Bienvenido. ¿Verdad? Sí. Bueno, a Carlos Mendoza desde Amarillo, Amarillo. Texas. También a Edelvidia Ramos. Saludos a Edelvidia Ramos. Y Alfredo Reyes puso ahí una foto con una cheve. Dice, ya preparado con unas belgas para escucharlos. Porque dice que se te había antojado la belga. ¿A mí? O sea, la cheve. No, a mí se me presentó Juanito. Ahorita, ya, viéndolo bien y bonito. Nos preguntaban que a quién le vamos ahora en el Super Bowl. Yo le voy a los Halcones Marinos. Yo también. Por cierto, ¿no vieron el de Deion Sanders y Jerry Rice? No, ¿sí, Jerry Rice? ¿Qué cosa? El Pro Bowl. No, güey. Con madre, güey. Pinches uniformes, güey. Digo, esas son cosas que solo en Estados Unidos puede suceder, güey. O sea, sí. Salieron el equipo de Deion Sanders. Era un gris, güey. Gris. Con unos vivos en amarillo, así tipo marcatexto, güey. Uh-huh. Con madre, güey. Pero mamalón. Y el de Jerry Rice era blanco techo. Con vivos marcatexto en naranja. Estuvo con madre, güey. Pero bien, bien chingón el partido, güey. Sí, este, no, güey. 14-14. Se fueron así hasta. Hasta el cuarto cuarto. Anota el equipo de Jerry Rice. Digo, de Deion Sanders. Pues ya, 21-14, se chingó, güey. Faltaban como 40 segundos, güey. Anota este Jerry Rice. 21-21. Dicen los vatos, me la juego, güey. Y va. Se la juegan 22-21, güey. Quedaban, no sé, güey, como unos 30 segundos, güey. Estos güeyes avanzan y lo hacen una jugada ya a lo pendejo, como bien lo hacía Deion Sanders, güey. Y quedan, güey, para patear o un gol de campo de 63 yardas, güey. Y se la avienta. Y el vato va, güey. Pinche patadón, güey. Y el vato, güey, no la, llegó hasta la zona de anotación, güey. Y la agarra, pues, uno del equipo de Jerry Rice, güey. Pues lógicamente, pues ya se acabó el juego, güey. Pero no habían parado el reloj, güey. Entonces el vato empieza a correr, güey. Y todo, ay, la chingada, y festejando. Y el vato corre. Y se fue hasta la anotación, güey. O sea, en teoría esa anotación, güey. O sea, porque ya no sí, era balón, ya no se había acabado el... Vaya, el tiempo estaba en ceros. Pero no se había acabado la jugada, güey. Sí. Y el vato corrió, güey, la chingada. Ya lo persiguió un cabrón sin casco, güey. No, me lo estaba pegando con el casco, güey. Y el vato, pero era un pinche gordote esos que dices tú, no mames. Nunca lo va a alcanzar. Pero estuvo muy chingón el pinche juego, güey. Lo único es que ya ves que normalmente, o ya tradicionalmente se hacen en Hawái. Sí. 5-0. Y ya ves que se habían quejado que estaba muy lejos y era un desmadre. Pues había bien poquita raza, güey, en el estadio, güey. Pero estuvo muy chingón, digo, tener ahí de compañero o que te esté medio dirigiendo Deion Sanders o Jerry Rice, claro, güey. O sea, leyendas, güey. Leyendas. ¿Y hoy juega la selección aquí en, bueno, aquí en México? En Houston. No, en San Antonio. A las 8. San Antonio. Este, un mexicano, un guatemalteco y un colombiano. ¿Quién va manejando? La migra. Chiste de Miguel. O sea, lamentable. Putiné, ¿cuál es tu técnica para ir y estar en el baño con este pinche frío? Mira, la técnica inicialmente es te le pierdes a tu esposa, güey, si eres casado. Para empezar, te le escabulles a toda la racita, güey. Porque siempre se le ofrece algo. Oye, ay, es que está bien, no me traes una cobijita. Y no, ni más, vas, te metes al baño, güey. Ya estando ahí, yo utilizo la técnica de primero prender un calentadorcito, así chirris, güey, que ambiente el espacio, güey, donde voy a estar. Y me doy una buena frotada, ya con los pantalones a medias aguas, en lo que voy a ir sentado en la tapita, ¿verdad? O sea, los muslos posteriores. ¿No le das un pasón ahí a la tablita, a la sentadera? Ah, sí, también, es para allá voy, o sea, no te me adelantes. Entonces le doy una frotada a las piernas, güey, calienta. Y ahí se hace como que ya está amortiguo el asunto. Como si estuvieras preparándote, calentando para el fútbol. Haz de cuenta, güey, es como si me estuviera dando un masaje, güey. Y luego ya con a manita, güey, le tallas a la... Aplicas un poco de Bao, ¿no? Aplicas la técnica del Miyagi, güey. Te haces das una palmada, güey, con las palmas en tipo concha. Y le das una frotada al plástico, güey. Entonces, a esa fricción hace que se caliente más o menos. Te sientas y como que ya está frío, güey, pero no tanto. Y ya después de unos 5 minutos que llevas ahí sentado, sin hacer shit y sin nada, güey, se calienta todo el pedo. Ya con los primeros peditos también ya se empieza a calentar. Se empieza a evaporar ahí el desmadre. Empieza a calentar el tazón. O sea, te avientas una shit primero que caiga, güey, para que vaya calentando el agua, güey, también. Porque te avientas otra y salta la gotita, güey, y te frío ahí, te hace frío en el you know who, güey. ¿Verdad? Sí, no. Entonces, primero avientas un trocín para que caliente el agua. Temperatura ambiente. Pero la avientas sin que chacualee. Sí, de preferencia. Eso que va saliendo despacito. Despacito. Y va aterrizando en el agua así despacito. Ah. Va cayendo así. Sí, y lo cortas. Sí, o sea, como cuando te vas metiendo a la alberca, güey. Ándale, sí, que primero el un pie. Escaloncito y lo del otro. Pero así va bajando la shed y lo cortas. Cortas, exacto. Entonces, esa shed calienta tantito el agua, las paredes del bowl. Ajá. Ahí. Y lo ya, ahora sí te avientas el de. Sí, ya el de conforme ves, vas viendo ahí que el agua se está haciendo un poco fría, pues avientas otro. Y ya ahí más o menos que. De preferentemente que caigan en cruz. Porque ya en cruz, pues es este. Es de buena suerte. Sí, es de buena suerte. Y ya ves que dices cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús. Entonces ya lo avientas. Y pues, ¿cómo le haces para que quede en cruz y el otro cayó? Pues metes la mano y le das vuelta. Ya. Está bueno, ya, ¿no? Ya, más o menos así. En la nueva película de las Tortugas Ninja, Abril será interpretada por Megan Fox. Mm. Megan Chiquita Fox. Es una zorra, güey. Es una fox. What the fox? Chiquita mamá, güey. ¿Por qué está tan chiquita mamá esa chiquita mamá, güey? Oye, aquí traigo la oración para un buen trabajador. Son 10, 5 o 22. No, está rápido. Okay. Está bien bonito. Oye, pero nada más déjame decir que Auribón Reina dice: Lo que hacen mendigos, mi marido ni bañándose los deja de escuchar. Tiene un case waterproof. No, puede ser. Che, vato, mándele un saludo al Moicano. Que se está bañando, güey. Tállate bien. Ahí mero. Exactamente. Si se te cae el jabón, ya sabes. Bueno, si estás solo, güey, pues te agachas y lo recoges. Como me dijo el verdolaga el otro día, que cuando te bañas, ¿qué haces con...? Pues agarras el cepillo de para limpiar los biberones. Ajá. Y te das ahí una buena tallada. En el de este. Hijo de su madre. Limpiecito. Sale limpiecito. ¿Pero el de esponja o el de cerdas? ¿No, el de cerdas? Bueno, más. No, pues es que tiene que salir. Tienes que tallar las paredes. Sí. Así como los biberones. Se queda ahí la. Por cualquier residuo. Ese me dio más asco que lo que estaba explicando yo ahorita. Se queda en las paredes ahí un pedazo de avena, güey. ¡Chingas, güey! No mames. Sí, comiste avena, ¿no? Lo del chile seco de las pizzas. El chile troceado. ¡Hijo, güey! Una ajuela. O una semillita. No, hombre, güey. Qué horrible. O el pellejo del elote. Sí, güey. No, bueno. Hay que salga. Son técnicas que uno utiliza, güey. O ha visto. Yo recuerdo a un camarada, güey, que por cierto no vino el día de hoy, güey. No voy a decir el nombre, pero es así medio morenito. El negro. Ay, perdón. ¿Qué le vamos a decir, güey? Y el vato decía que cuando iba a tirar shit, güey, para empezar se desnudaba, güey. O sea, fuera pantalón, calzones, calcetines, güey, camisa, todo el pedo. El vato cae como si estuviera en el. Como si fuera un gorila. Hace cuenta, güey. O sea, un gorila. Changuito, porque está chiquito. Bueno, sí, changuito, sí, no es para tanto. Así como va, güey. Y el negro, digo, no sé, a lo mejor tú lo conoces más a fondo, güey. Pero así como dices de gorila, le conoces así que tenga. Es negro. La tiene bien chiquita. No, pero las nalguitas rosas. Güey. Es como un mandril, güey. Tiene rosaditas el vato, güey. Y dice que después de echar chet, güey, se mete a bañar, güey. Para quitarse todos los residuos. Pues es lo que hago yo, güey. Tú también. No, pero ahora con este frío, no me quito nada. O sea, me aviento la shed así. El cacahuate. Normal. Y luego ya te limpias bien y todo. Y ya abres la regadera. Vámonos. Entonces, pero, o sea, entonces te bañas. ¿Cuántas veces vas al baño? Una vez, güey. Ah, no, pues no. Vas con mar. Yo voy como 3-4 veces. No voy a bañar 3-4 veces, güey. No. Pero el vato dice que ya cuando estaba ahí, güey, en el baño y todo, en la regaderazo y todo el desmadre, güey, agarraba un pedacito de papel y luego lo hacía rollito, güey, y se lo enrollaba así en el dedo, güey, para hacer ese efecto de cepillo de biberón, güey. Para limpiar paredes. Para limpiar paredes. Pero prácticamente se estaba dediando, güey. Bueno, pues cada quien, manito. Pues sí, güey, pero ¿cómo te vas a meter el dedo en la cola? Los changos. Los changos como este, güey. A lo mejor vio el Discovery y dijo, ah, mira qué buena idea. Pues sí, güey, pero no, no ves en el Discovery que el chango se está metiendo en la cola. Editan esas partes. Ah, güey. Pero vas al zoológico y ahí está. Para el caso te estás defendiendo. No, y para el caso, el que está defendiendo esa acción es el verdolaga. Entonces quiere decir que la. Él también. La aplica. La aplica. Oh, descubrieron. No. Pero nada más que tú es toallita húmeda, güey. Ajá. Uh-huh. Sí, porque el papel no va a hacer que se te rompa, güey. Y como que ya te estás dedeando, güey. O sea, ya sientes piel con piel, güey. ¿Pero qué pasa si al negro se le acaba el papel? Agarra el tututu. Y le pone el dedo y se lo mete. ¿Cuál es el tututu? El cartoncito, güey. Tutu. Agarras el tututu. Eres un pendejo. Y metes el dedo. Pues sí, güey, pues a lo mejor sí utiliza unas cosas ahí medio extrañas. Yo a lo que iba, güey, es que el vato se dedea, güey. Bueno. Y hasta la fecha el vato está soltero. ¿Por qué? Pues le agarró el gustito ahí al... Ya le gustó. Le gustó la limpiada. Le gustó andar de lingo tilingo. ¿Para que no viene? ¿Verdad? ¿Para que no viene? Oye, Larry, que ya está aquí en el chat, dice... Banda, una pregunta. En su vida cotidiana... ¿Se llaman por sus nombres o se dicen por sus apodos del podcast? Eso está combinado. Sí, depende. No, sí. No, nos hablamos por nuestros nombres secretos. Ay, corazón. Fer. mi amor. Chiquito. No, la mayoría de las veces sí por el nombre. O por el apodo. Sí, no vamos a estar en la, no sé, en el trabajo, güey. Sí. Verdolaga, pues no. O te lo encuentras en el pinche banco y... ¡Ese pinche putiné! No mames. En la oficina. ¡Te habla el verdolaga! eso acá para la raza, nomás. Señor, verdolaga por la uno. Gracias, mamá. Sí. Señor HD, lo molesto, por favor. Le habla el putiné. Dígale que estoy en junta con el verdolaga. Ah, no mames. Pues no, güey. Buena pregunta, ya la respondimos. Ay. Saludos desde Puebla, dice Paco González. Ahora el putiné se apenó. No se apene, güey. Putiné, ¿sabes cuál es la caca yeso? Es la que cuando terminas, te paras, volteas y volteas a la taza y dices, ah, chinga, yeso. Pero lo mejor es yeso, lo mejor es. Y volteas a la taza. Eso es todo, amigo. Ay, güey. Tenemos que pescar al HD en todo lo que está. Sí, güey, se nos va. La oración del buen trabajador. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las estupideces que me encabronan de mi empresa y que no puedo cambiar. El coraje para cambiar aquellas que no puedo aceptar y la sabiduría para ocultar todas las pendejadas que hice durante el día. Ayúdame a dar siempre el 100% en mi trabajo. Un 12% el lunes, un 23% el martes, un 40% el miércoles, un 20% el jueves, un 5% el viernes. Ahí está el 100. Y que no me chinguen que trabaje el sábado. Recuérdame, señor, cuando tenga un mal día y parezca que mis jefes y compañeros tratan de desesperarme. Que se requieren 42 músculos para sonreír. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Que se requieren 42 músculos para sonreír y tan solo 4 para acomodarles a esos pendejos un buen chingadazo y partirles la madre. ¿A nosotros? Síguele moviendo ahí, cabrón. Es que me pidió este güey que le apagara y me equivoqué. Señor, mándame pena y dolor. Mándame males añejos. Pero en mi trabajo, evítame lidiar con pendejos. Amén. Está bueno. Oye, tú trabajas los sábados, ¿verdad? Y los domingos también. De repente, cuando se requiere. No, pues a cada rato. A cada rato y en madrugadas también. Dice chiste. Estaban tres güeyes acostados en una cama y uno que estaba en la orilla se despierta y dice, no manches, me soñé que me estaban masturbando. Y el otro que estaba al otro lado de la cama dice, qué raro, yo también soñé que me estaba masturbando. Y en eso el del medio dice, ¿qué dice? Soñé que estaba esquiando. Yo soñé que estaba esquiando. Es que no termino el chiste. Ay, ahora sí sube. ¿Ya terminaste de... No, y me dio chingo de frío, güey, de repente. No más. Perdón. Yo tengo una amiga que también se llama Euribón. Fuera de ahí, nunca había escuchado ese nombre. Saludo. Ahí les va un chiste, dice Paco González. Mi amor, estoy aburrida. ¿Cogemos? En la vida no todo es sexo. Entonces, ¿qué hacemos? Cojamos. Pero reflexiona en lo que te dije. Digo, o sea, como quiera hay que aventarnos la resta, ¿no? O sea, como quiera te lo voy a dejar caer. Eso es de ley. Pero piénsalo. Pero piensa lo que te estoy diciendo. No todo es sexo. Es correcto. Está muy bien hecho 10. Esos pinches chistes que te inventas. H10. Es el H10. Es como el I10, pero este es el H10. H10-2O. Es la fórmula, sí, así fue creado el HD, ¿no? Y del Putiné N1H1 H1 influenza. Ay, güey. Chingada. Y el verdadero, ah, no tiene. No, porque él es bonito y lindo. Oye, a lo mejor dura menos este podcast porque queremos ver el partido de la selección. Quiero ver jugar a Pulido, güey. ¿Sabes qué? Y aparte nos estamos equivocando un chingo. Ya no me está gustando. El pinche anticongelante no. Sí, no, no. Oye, es que este frío aquí del Oye, y, clima. Oye, y. Sí. ¿Sabías que? La nueva sección del Butiné. Dice aquí. Todavía es nueva. Sí. Ah. ¿Sabías que el tamaño del largo del pie de un recién nacido es casi igual a lo largo de los dedos índice y medio de la mano de un adulto, como vemos en la imagen? A ver. Ah, ahí está. Ah, ok. Ah, es como si hicieras acá el ejercicio de saludo de Star Trek. Pero es el índice y el otro, exactamente. Ah. Como si hicieras la figura de perro en la sombra. Juntas tres dedos, ¿cómo se llama? El meñique, ¿qué? El anular y el medio. Ajá, el grosero. Ajá, el grosero, los juntas. Esos tres juntos va y separas el índice del medio. Y ahí pones la patita. A ti te gusta mucho el talón de bebé. Ahí lo pones, ¿va? ¿Sí o no? Sí, sí le gusta. Sí le gusta. Muy bien. Y en la segunda de. ¿Sabías que? Dice. Los habitantes de Mexcaltitlán, un poblado de pescadores que está en Santiago Ixcuintla, Nayarit, afirman que la mítica ciudad de Aztlán, donde partieron los mexicanos, estuvo en ese mismo lugar. Esta unida... No sé por dónde se metió. Sí, yo no supe, me perdí con Whisky Lucan. Di vuelta en Atlantisclan. No sé, güey. Esta unida... está unida a la tierra y cuando llueve se forma una isla, güey. Ah. Perdón, es que no... Wey, no se no, forma no, una isla, güey. No hablamos No hablamos Whisky Lucan, güey. No hablamos así. No estamos acostumbrados a las palabras así de... Ni cacomixle, güey, ni nada de ese pedo, güey. Exactamente. Y en la última, ¿sabías que? Déjame le doy aquí aleatoriamente. Dice, el chocolate nació en México, pero los mejores maestros... Los exportamos. Chocolateros del mundo están en Bélgica, ya que ahí se fabrican los más finos y sofisticados chocolates. Chocolates. Y esto fue la sección de ¿Sabías que? Oye, aquí el Hugo, que ya se apareció, dice, ¿sabía usted que Yuki significa nieve en japonés? Ah. O sea, aquí en el norte del país, bueno, aquí en Monterrey, decimos mucho el yuki, ¿verdad? Acá andamos a comprar un yuki. O sea, el raspado. El raspado. Allá en el centro le llaman raspado, ¿no? Uh-huh. En acá en Tamaulipas también es un raspado. Es un raspado. Ey. Por ejemplo, el raspado de papaya. Es riquísimo, güey. Pues el raspado de papaya. De durazno. Oh. También. Un raspado De anís. De raspado de anís, güey. Exactamente. De tamarindo. Yeah, Vanés. ¡Hurra! Por fin los puedo escuchar en vivo. Mándenme un chiquito mamá para celebrar. Jajaja. Becho, abacho y apapacho para los tres. Ah, chiquita, mamá, para acelerar. Para yeah. Ah, ching, pues dijiste, mandé un chiquita, mamá, para acelerar. Para pues acelerar. Chiquita, mamá, para celebrar. Fer, mándale un bonito y gorditos a mi Junior. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Debieran de ver la pinche cara que hace este güey. Dice, chiste, Paco, dice, mira, un amigo me vendió un iPhone 5S. ¿Es negro? Sí. Ah, ten cuidado, lo pudo haber robado. Vale, chiste. Que dice Miguel Morales 8, que es un waterproof. ¿Es un radio que lo puedes meter al agua o cómo? El waterproof es la funda que puedes del iPhone que puedes meter al iPad. ¿Cómo? Y haces acá una pinche fiesta. Salvato trae todo el rock el día de hoy, güey. Es y una funda. Hasta la mitad. Espérate. Es una funda a prueba de agua que puedes meter al iPhone. Al ¿cómo? Agua. ¿Qué? No puede ser. No pude volver a decirme tampoco. Es una funda a prueba de agua donde metes el iPhone y puedes con eso meterlo al agua. ¿Cómo? Ya no, me hiciste también. No. Es una funda contra agua, para el iPhone. Ya. Ah, y para el iPod. Y para el iPad y para... Y para la mini iPad también. Existe ya para iPad mini y para iPhone y para Galaxy también venden. Contra golpes, golpes, agua. Caídas, nieve, agua. Oh. Yo, con esa funda, yo he grabado video con el iPhone abajo del agua. Pero esa es la waterproof. La waterproof, sí. Y hay una que se llama lifeproof. No, es lifeproof. No, es lifeproof, tienes razón. Tienes toda la razón, güey. Y hay otro que se llama Survivor Proof. Sí. Que es la que tengo yo en mi mini iPad. Bueno, en la mini iPad tengo una que se llama Survivor nada más. La Survivor normal. Que aguanta agua. Pero salpicones, ¿no? Sí. Salpicón. Por si estás en el baño. Sí. Y la gotita que... Agua. Polvo. Polvo y... Lluvia. Luna. Luna. Arco. Y creo que un poquito de fuego. De fuego. No, ni nadie, pedo, güey. Bueno, el humo sí lo aguanta en el baño, aguanta con más el humo. Oye, es que tú fumas. Sí, ya está bien apestosa esa madre, güey. Que tengo que sacar, güey, cada semana, güey, a colgar ahí en el tendedero, güey. Como que se oré tantito, güey. Ay, güey. Otro chiste. Hola, vengo a tatuarme. Tres tristes tigres tragaban trigo. ¿En el brazo? No, en un trigal. Putiné, por favor, envíale un chiquito mamá a Adriana, dice Alberto Torres. La trato de convencer que deje enviarles una foto, pero no quieren, güey. Convéncela, güey. ¿Quién, yo? Que es la que nos manda una foto. Adrianita, mándanos una foto, chiquita mamá. Para decirte así más, más machín, ¿verdad? Te quiero ver. Galadición. Waterproof no es un silloncito mullido para nadar. No, waterproof. Ah, waterproof. Puff. No, o sea, waterproof. Puff. No, oye, ese es lifeproof. Tenías toda la razón. El y aquí decía un vato, güey. Déjame un poquito. Ah, la chingazo, madre. Un poquito más para acá. Dice aquí. No, acá. La película entre Silvestre no escape sin salida está buena. Ah, chinga, otra vez me pasé. Un vato que. Ah, dice. Hey. Combo robot. Dice Chicharronebrios. Que traigo un moco atorado, güey. No sé si cómo sacarlo. Dice: ya probaron el sitio Unlocator. ¿El qué? Unlocator. No. Está a toda su madre. Es para ver el Netflix gringo o el de Inglaterra o cualquier Netflix del mundo. Desde mundial. La Smart TV o iPad o el Play 3 o desde el Wii, etcétera. Desde cualquier aparato y es gratis porque ahorita está de prueba. Chequenlo. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a decirlo otra vez. O sea, Unlocator. Unlocator. Con CK, ¿ok? Es no, con C nada más. Sea Unlocator. Unlocator, como de localizador. De localizador, ok. Sí. Yo chequé. Es que eso nos lo preguntaron la semana pasada, ¿no? Pero fue lo del Netflix. ¿Cómo rentar una IP gringa? Ese te lo pregunté yo. Hay una página que se llama On, o sea, UN, Unblock-US, o sea, Unblock Us, o sea, desbloqueanos. Unblockus.com. Te rentan la IP o te rentan un Virtual Private Network o un VPN que se llama. Te cuesta $5 mensuales. Que no se me hace tan caro. Cada mes. Cada mes, mensualmente, así es. Y con eso puedes configurar todos tus aparatejos. Puedes configurar el Apple TV, puedes configurar todos los dispositivos, pues Android, lo que sea, la computadora, o inclusive puedes configurar el moco, ¿sale bien? Sí, más o menos. Tu router, ¿cómo le llaman? El router. Lo configuras y ya con eso ya tienes acceso. Claro. Tienes que tener una cuenta gringa de iTunes, por ejemplo, si quieres comprar películas allá y todo eso. Pero acá entonces, como está a prueba, probablemente puedas ver aquí al... Digo, tipo Netflix, que te dan un mes de prueba. Bueno, este Unblock Us te dan una semana de prueba, güey. O sea, nomás pones tu correo en una semana de prueba y si te dicen, ¿te gustó? Sí, bueno, órale, mércale. Te dan una semanita hasta para probarlo, está bastante bien. Pues sí, pero el Netflix normalmente te da un mes gratis. Un mes, sí. No, acá te dan una semana para que pruebes el... Pero estás hablando que es el IP gringo, güey, o una cosa. Sí, hace cuenta una dirección estática que hace que no te detecte que estás aquí en México. Entonces ya con eso ya puedes accesar a Netflix, a iTunes, a iTunes. Todos los servicios de streaming o de para descargar películas o lo que sea. Sin que sepan que estás tú en México. ¿Y cómo manipulo yo el IP en, por decir, en un Netflix, güey? En el Apple TV, por ejemplo. En el Apple TV. En el Apple TV te vienen las instrucciones ahí. Ah, qué buena onda. Bueno, ¿sabías que...? No, está muy bueno. Digo, hay gente que sí si no le nos gusta. Quieres decir tus... No, he visto cosas, las instrucciones, güey. Qué hijo de la chingada. ¿Qué otra cosa? Ándale, rápido. Las mujeres con que debes evitar relacionarte. Cada uno de los hombres posee su propio código de conducta a la hora de relacionarse con las mujeres, o simplemente para decidir si aquello puede terminar en una relación. Pero existen ciertas mujeres con las que los hombres evitan cualquier tipo de envolvimiento. Vamos a dejarle la primera aquí a Manito. Ándale, güey. Abajo. No es nada raro que la ex de alguno de tus amigos te vea con un amigo de ella también. Y de un momento a otro te puedes convertir en la persona ideal para consolarla. ¡Ojo! ¡Aguas! Pero piensa muy bien, pues ella seguramente cuenta con otras opciones para consolarse. ¡Pues claro! No entiendo, pero... No estoy entendiendo ni nada, pero... ¡Ojo! Y por más maravillosa que esté esa mujer, o que esta mujer sea, créeme, en ese momento no vale mucho la pena. O sea, sí. ¡Ojo! Explícamelo. Mujeres que no valen la pena relacionarse con ellas. Sí, y aquí es te pongo atención, la ex de tu amigo. La ex de tu amigo, no, sí. Pues no, ese no, no jala. No, porque bueno, se va a acercar contigo, pues para el hombro, ¿no? Para, ay, es que fija, consolarla y ese rollo. Pero lo que más busca es que le digas qué está sucediendo con el vato. Con el ex. Sí, con el ex. Y además, tuvimos un amigo que le pasó, ¿verdad? Bueno, un par de amigos que primero la chava anduvo con uno y luego... Con otro y luego con el amigo anduvo. Y acabó por otro lado. ¿Te acuerdas? Sí. Y se casó con otro vato que nada que ver. Oye, por cierto, ya tenemos mucho que no había en Sabete. Por cierto, ¿no? ¿Sí? By the way. Sí, entonces aquí lo que dices, nunca va a acabar con un amigo del ex, la chava. Entonces ni le estés buscando ahí. Exacto. ¿Ah? Oye, pues está la chava esta que es la exhibicionista, según aquí lo que dijo la hoja. Si yo fuera tú, evitaría de todas formas posibles relacionarme con ella. Esta clase de mujer siempre hace todo lo que está en sus manos para llamar la atención de los hombres a su alrededor. O sea, la que le encanta andar enseñando todo. Ropas cortísimas y perfectamente talladas al cuerpo, escotes que muestran todo y cualquier tipo de ropa cuyo único objetivo sea no cubrir. O sea, andar destapada. Las mujeres así generalmente tienen una autoestima baja y no se respetan a ellas mismas, ni mucho menos respetan la relación, ¿ok? Porque ya le tachó aquí, ya no sirve nada. Porque... es hasta ahí, punto. Ah, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Okay. Sí, no te conviene esa muchacha, por favor, la exhibicionista. Evítenla. ¿Es todo? Me dijiste que la tres. No, ¡ah, las tres! Las tres. Las tres. Es que la vez pasada... te quedé debiendo el texto. Claro, te quedé debiendo el texto. Sacaste textos y lo metiste textos. Las mujeres con muchos amigos hombres. Ándale. Hay mujeres que tienen muchos amigos hombres. Entonces, peligro. Dice varias veces aquí, peligro. De verdad, no te metas allí. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Una mujer con muchos amigos, entre comillas, es una pesadilla inevitable. Generalmente empieza a contarle a estos, a tus amigos, cosas que nunca te cuenta a ti. Se va a divertir con ellos, sale con ellos, se va de jarra con ellos, todo con ellos, fornica con ellos. No dice eso. Las mujeres y algunos hombres pensarán que si evitamos... Interrumpimos la señal, amado. Las mujeres y algunos hombres pensarán que si evitamos este tipo de mujeres porque somos inseguros. Pero nada que tiene que ver con la inseguridad, sino más bien con la porquería de relación que tendrás con este tipo de mujer. Pero por más buena que esté. Parece de revista de Cosmopolitan, ¿no? Sí. ¿De ahí la sacaste? Bueno. Pues después de algún tiempo, su desfachatez, ¿qué pasó? Será tanta que no hará otra cosa que contarle las aventuras que tuvo con sus amiguitos. Ándale, güey. Ahora, hay otra mujer que se hace llamar la mejor amiga de tu ex. La mejor amiga de tu ex. O sea, evítala a toda costa. Te voy a decir por qué, según la revista Cosmopolitan del Verdolaga. A ver. Debes evitar a esta mujer a toda costa, pues siendo la mejor amiga de tu ex, ella debe conocer a detalle algunos aspectos de la relación que tuviste con tu ex. Y por supuesto, los secretos de tu ex. Las mejores amigas se cuentan todo la una a la otra, obviamente. Lo que significa que relacionarte con la mejor amiga de tu ex es más una vergüenza que una pasión reprimida. Ok, ya se me acabó el cigarro por andar leyendo. Pero si está buena la vieja, güey. Sí, le andas dando ahí primero unos dos. Una raspada de papaya. Sí, no. Pero no la buscas para una relación. La buscas para el raspado de papaya. Por eso el verdolaga es el ternurita. Pues sí, efectivamente. Porque no la buscas para una relación porque él es bien buena onda. Bueno, y también está la fiestera. No voy a decir que está mal que las mujeres salgan a enfiestarse algunas veces. ¿Quién no lo va a decir tú? Todo el mundo. Es que dice, no voy a decir. Es que así lo dice el texto. Pero hay una diferencia enorme con aquellas que prácticamente viven en la fiesta. No pueden esperar a que llegue el viernes para agarrar la jarra y soltarla hasta el domingo en la noche. Incluso entre semana, si la ocasión amerita. Simplemente se van de fiesta. Okay. A veces no le sigues el ritmo a esas fiesteras. No, hay unas que son de carrera larga, güey. Sí, no puedo ya, güey. Pero, en serio, Te desgastan entre semana. ¿Y qué vamos a hacer el sábado? Espérame tantito. Espérate, güey. Déjame descansar. Tú no tienes tiempo de recuperación. Como cuando te avientas un de este, güey. Lo otro, espérate, güey. No, sí. Dame chance. Digo, bueno, menos a mí. ¿La estadística lo marca? Sí, no. Sí. Y no, y te da así como un tipo calambre, güey. En el de este, güey. En la cadera. Y, sí, no, en el del de este. También te da un calambre así como que, espérame, no, está muy sensible ahorita. ¿No es de hule? No es de hule, exactamente. Es de carne y hueso. Exacto. De cartílago. Y tiene sentimientos. La feminista. Estas son... las mañanitas. En extremo, aburridas y confusas. Además, tienen una manía constante por usar en tu contra cualquier cosa que digas. Siempre bajo los mismos argumentos. Que si eres egoísta, que si solo piensas en ti, que eres machista, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Cualquier insignificancia la transforman en discusión porque simplemente no pueden aceptar lo que dices. Incluso cuando sabe que estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Como diría. ¿Quién? ¿Los quequitos o cómo se llamaban? Estás en lo cierto. Mesmamente. Bueno, mejor dejemos esto hasta aquí porque la lista es enorme. Uh-huh. Solo una cosa, no tomen estos puntos como mandamientos, porque es tu vida y tú puedes decidir lo que es mejor para ti. Ay, así es. Estos consejos te doy. Maravilla. Porque verdolaga tu amigo soy. Ay, no seas un amor. El ternurita verdolaga soy. Por eso dicen aquí, güey, que porque ahora estoy muy serio, güey. ¿Por qué? Pues se caben que estoy muy serio, güey. No. Estoy muy serio, güey. Oye, sí, ¿por qué estás tan serio, güey? No sí, sé, güey. ¿Te qué? ¿Pasa algo, güey? No, no, güey. Platícanos, güey. ¿Tienes algún problema? Fíjate, ¿en que en el baño? No. No, no, no. Lo único que les puedo decir que hoy en la panadería del Putin, güey. Oye, güey, pinches panes, güey, que me aventé el día de hoy, güey. Hijo de su madre, güey. Ahorita los vamos a probar. Nos trajiste unos pedazos. Unos Bimbo tostaditos. Puta, güey, con mantequilla, güey. Fíjate que ya ahorita estoy en una etapa, güey, en la panadería, güey, en la cual yo creo que hasta la próxima semana más o menos, ya en esa última clasecita, güey, estoy como para ya no comprar pan, güey. Ya para hacer pan de casa. Ya para hacer pan de caja, güey, en casa, güey. No lo puedo. Ya, el Bimbo, güey, valió a chingar su madre, güey. Oye, y te iba a preguntar, hay unos panecitos ahí en el HB. Que así tipo el campesino y esos sí traen gluten. Eso sí, lo que pasa es que sabes que ese tipo de panes, güey, se hacen con una harina que se le llama mixer. Ya es una harina preparada. Ya trae un chingo de conservadores, saborizantes. Para que aguante ahí la... Para que aguante. Y aparte, lógicamente, pues el conservador te va a hacer que se conserve ahí en vitrina o en anaquel. Unos días más. Más de 8 días. Oh. Puede durar, güey. Entonces, pues, le dan un poquito más de sabe bien rico. De cosas. Sabe muy, muy a toda madre. Estos panes que preparo yo, prácticamente no traen ningún conservador, no traen ningún saborizante, todo es natural. ¿Y cuánto te dura? Un par de días, nada más. ¿Sí? Pues te puede durar así a temperatura ambiente, unos 3-4 días, más o menos. Pero la cosa aquí es que, por si lo puedes preparar, dejas que se enfríe, lo congelas y ya cuando vayas a comer o algo, lo sacas un día antes que se te haga ya temperatura ambiente, lo calientas ahí en un hornito o tostadito o la chingada y queda toda madre. Me dio hambre, güey. ¿Así también, madre, güey? ¿Así le puedo decir también a la señora? Ya lo desempaqué, ya está a temperatura ambiente. Ahí te voy. Ya te lo puedes comer. Ahorita con el frío ya lo descongelé. Pero sí, ya está con madre. Digo, ya te evitas ahí un gasto, güey, de una barra de pan. Y te dura un buen de tiempo, güey. Uh-huh. Y lógicamente le puedes poner ahí, ya de tu cosecha, güey. Le puedes poner ahí unas hierbas finas o unas hierbas no tan finas. Pero ya le puedes poner lo que tú quieras, güey. Está con madre, güey. Oye, ¿y si sale más barato hacerlo que comprarlo ya hecho o no? Pues sí. Sí y no. Pues sabes que digo, también inviertes tiempo, pero... Le inviertes tiempo. Pero los ingredientes sí sale más... En ingredientes sí, es mucho más barato. Más barato. Inclusive una compañera de ahí de la escuelita, güey, preparó unos panes así tipo campesino, güey, a los 4 granos, güey. Cada pieza de 300 gramos, güey, lo vendió en 30 pesos, güey. Uh-huh. Y sacó cerca de 8 o 10 piezas, más o menos. Está bien. Entonces le salió algo productivo. Te sale 28 pesos en la barra de pan Bimbo. Y, en oferta. Y vas a hacer alrededor de... Pero no es lo mismo, o sea, comerte un panecito casero que... Vas a comprar la harina, güey, y te cuesta, ¿qué? Unos 15 pesos, güey, el kilito de harina selecta, güey. O integral, y le vas a sacar alrededor de, vamos a decir, en un pan de caja, ¿o? Alrededor de 2-3 panes de caja, ¿o? Ah, pues está muy bien. Está todas margaras, güey. Oye, pues felicidades, güey. Ahorita, ¿sabes que se me tocó hacer un huevito así con... y luego el panecito ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? Oye, Armando Espinosa, chicharronero, saludos desde Lancaster, California. Por fin se me hizo escucharlos en vivo. Un saludo también para... Saludos. La gente que nos escucha ya en todos Estados Unidos. Y más allá de las fronteras. Miguel Morales, hey, chicharronero, lo de la selección, si están cantando el himno, entonces era puro pedo. Pues sí, que no sé qué onda con el himno. Ya leyeron los comentarios más recientes de Facebook, dice Paco González. Sí, por ahí los habíamos leído. Paco González nos mandó las reglas de los hombres. La traigo para la próxima semana. Muy bien. Ya no me dio tiempo de imprimirlas, pero están muy buenas. La nota, las, dice Larry, eso del himno nacional es puro desmadre. La nota sacó una, la nota la sacó una página que se llama El Deforma, y esa página es de notas de bromas. Yo estoy suscrito a ella. Chavos, gracias por hacerme el día más feliz. Gracias, y ojalá sigan muchos podcasts por delante. Gracias. Gracias. ¿Cómo sabes, Berrulaga, Putiné? ¿Por qué tan callado? Sí, güey. Pero no, güey, pues está toda madre. ¿Tienes frío o qué? No, no, no, no, güey. No, estoy pensando, güey, que no hice una tarea que tengo que llevar mañana, güey. Y voy a tener que llegar ahorita a limpiar los granos de frijoles. Voy a tener que limpiar ahorita el frijol, ¿verdad? Pues por la coca, güey. Es que últimamente andas muy mal la coca, güey. Pues, no. No, tampoco, güey, pero no, estoy pensando, de hecho, estoy sí. pensando en eso, pedo, de sí, la tarea. Sí. Yo tenía un chingo de no hacer tareas, güey, luego me encargan ahorita una, güey. No, pues hijo de la chingada. Oye, me están pidiendo una canción de despedida. Se me sigue, quieren que nos vayamos. Nah. Que... No, no, pues que es que avisaste que vamos a ver el juego de fuchibol. Sí, pues es que ya está, güey. Ah, bueno, y ya. En lo que hacemos de. Bueno, mientras la busco, vamos a seguir leyéndolo. Dice aquí Sergio Villeda. Dice: al final pónganla de Daft Punk, Get Lucky. Dice a Reyes, de porni time a recetas de casina, ¿qué pasó? Pues sí, pues es que estoy casi todo el día ya ahora, güey. Ya no hago tanto pan. Dice Alberto Torres, HD, sugiero de canción de salida Superstition de Stevie Wonder. Esa es la que iba a poner. Dice Rob Fonseca, busco trabajo, sé hacer de todo menos robar. No, pues aquí no. Sí. Superstition. Oye, ¿estuvieron los Grammys el domingo? ¿Los viste? No. Todo bueno ahí, el showcito ahí que se aventaron. Vale. ¿Quién salió? No me acuerdo, güey. Ya me estaba durmiendo. Salió Beyoncé con su esposo. Salió Madonna. Madonna. La salió Madonna. Daft Punk. Con las papas a la francesa. Uh-huh. Una dice... Oye, que Daft Punk barrió con todos los premios, ¿eh? Es que está con madre la rolilla, güey. Yo bajé el disco. Bueno, no lo compré, estaba en oferta. Ajá. En iTunes, 70 pesitos. Salió Metallica, muy bueno el de Metallica. Con un pianista. Un pianista, ¿no? Ahí, China. ¿Qué me cuentas? Paul McCartney. Ajá. Con Ringo. Con Ringo también ahí. Ringo solo primero y luego los dos ahí cantando. ¿A Paul dúo? Y el otro en la batería. Oh. Pero como que le tuvieron que ayudar, ahí había otro baterista. Pues ahí. Pues ya nomás no. Bueno, entonces Hugo Enrique Preso dice: la breakdancer empieza todo como robot, pero termina dándose vueltas en la cabeza. Oye, a ver si la próxima semana nos vemos con Hugo, ¿no? A ver si ya armamos algo ya. Hugo me mandó un mensaje. Uh-huh. Y me dijo: a la hora que ustedes digan. A la hora que ustedes digan, creo que va a pedir prestado un estudio. Uh-huh. Más, un poquito más pro. Ajá. El de nosotros es el pro, pero un poquito más. Más, un poquito más. Pero va a faltar el perro. Pero dijo que a la hora que nosotros queramos y el día que nosotros queramos, que podamos, mejor dicho, ¿no? Exacto. O sea, ahí nos ponemos de acuerdo y ya le mando un mensaje. A ver si ya la otra semana se arma. Bueno, a ver qué les parece esta canción, que es la que nos estaban pidiendo para salir. Claro, si le subo, A ver. Era. Ese doble. ¿Qué digo yo? Escúchese. Oye, muy buena. Es de Stevie Wonder, la de Superstition. Y pones un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Nosotros somos tus amigos, chicharrón con pelos. Pelos, pelos, pelos, telgas. El agujero. Ay, bueno, vamos a despedirnos, gracias. Este va a durar un poquito menos que lo de costumbre, porque nos está dando mucho frío. Y vamos a ver el partido de la selección y vamos a cenar. A ver si cenamos algo. Es correcto. Muchas gracias, mi querido Verdelegue. Banda, estamos en contacto. Facebook y la página de internet también. Take care, banda. Mi querido Puti. Bueno, saludo a toda la bandita, a todas las chiquitas mamás, ya tú sabes. Nos estaremos viendo o escuchando la próxima semilla, si es que se puede grabar, y si no, ni modo, se chingó. En inglés. En inglés. Vamos a hacer otro podcast en inglés. Gracias a todos los que estuve en inglés. A todos los que estuvieron en el chat aquí de Mixler, que con sus preguntas y comentarios también hacen posible que nosotros tengamos temas aquí, que cuando no traemos. Sí, porque no, exacto. Gracias a los que nos escuchan, nos descargan y se toman el tiempo para buscar cómo descargarnos. Gracias también. Sí. Y a todos los que nos mandan correos, twitters y nos siguen ahí en Facebook también. Chicharrón con Pelos Podcast es en Facebook, CHC Podcast en Twitter. Y el correo es chcpodcast@gmail.com. Lo dije yo porque si le digo el verdolaga, sí, no, vale. Otra hora más. Yo nomás me acuerdo que es .com. Punto MX. Nah, no, ah. Que la Bueno, ahí nos escuchamos la próxima vez. Sobres, banda. Cuídense. Vámonos. Con el Superstition PlayStation y Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y pecado. Se lava su carita con agua y con cabo. Sácate de mi corazón. El que no me lo adivine será un viejo cabezón.